eso yo. Yo que soy mulato puro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Mate soy yo. Yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Mate soy yo. Yo que sé es lo que es la tumba, el cencerro. Pate soy yo. Pate soy yo. Pate soy yo. Yo se lo canto a cualquiera. Conmigo no hay distinción. Lo digo yo. Pate soy yo. Pate soy yo. Los sentimientos que tengo lo entrego de corazón. Pate soy yo. Pate soy yo. Pate soy yo. Tengo sangre. Soy yo.